vez orando en su habitación, por aquel amor que ayer te abandonó, o dejó una pena en tu corazón. Tú eres esa chica que sufre de amor, ese que quería que te dejó, no supo que hacía y lejos se marchó, y se fue olvidando todo de tu amor. Enamorada, él te dejó con una pena en tu corazón.